un pie en la información de lo que va a suceder mañana en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ahí en el Salón Azul del primer piso, va a estar disertando Mariano Fusero y estamos en contacto con él para saber de qué se trata la disertación tuya. Mariano, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Juan Pablo Bertolini te saluda de Radio Kermés. Muy bien, estamos contentos de estar en contacto con vos y queremos saber de qué la va la charla pública política de drogas, de la punición a la regulación. A ver, es una convocatoria tanto de los compañeros míos de Pensamiento Penal como de la Facultad de Economía, el Centro Estudiantes precisamente. Es amplia en el sentido de hablar todas las temáticas de política de drogas que nosotros podemos considerar que están dentro de las posibilidades de realizar, de llevar adelante. Recordemos que venimos de una declaración a los 30 años de Basta Rica, de la cual hemos hablado con ustedes en su momento, que firmaron 265 magistrados, y en esa declaración Pensamiento Penal hace un aporte al debate público respecto a cuál sería el ideario, a nuestro criterio, a criterio de los magistrados firmantes, de las reformas necesarias en política de drogas. En ese sentido se abarca desde la no criminalización de los usuarios como una premisa básica, la reducción de daños, estrategia eventualmente de regulación de sustancias. Venimos de un debate del día de ayer que es ineludible, o sea, también como para tratar el día de mañana respecto del cannabis medicinal. Bueno, todos los efectos perniciosos que tiene la prohibición, o sea, respecto de estas políticas, y un abordaje, como digo, integral, que va desde el derecho penal también hasta el tema de las adicciones, ¿no? O sea, cuáles son las nuevas teorías que se abordan el tema de las adicciones y los consumos problemáticos. Por lo cual yo considero que no va a ser, o sea, taxativo el temario, sino que es una charla abierta, precisamente por eso está abierta a la comunidad, como para que también surjan disparadores para debatir e intercambiar opiniones con la población que se acerque al evento, ¿no? Perfecto. Para los que no saben nada, Mariano, o para los que no sabemos nada, ¿qué es la reducción de daños, por ejemplo? La reducción de daños es una política que entiende que el consumo de sustancias, así como está comprobado históricamente, existió, o sea, la relación de la humanidad con las sustancias data de miles de años atrás y va a seguir existiendo, ¿no? Por lo cual, o sea, no se basa en una política que generalmente la más plasmada dentro del debate, que es la política de la abstención del consumo de sustancias, sino que es reducir precisamente los efectos que produce el consumo de sustancias. Es una óptica diferenciada. Una cosa es decir que lo que se pretende es que la población no consuma sustancias, y esas son las políticas públicas que se van a desarrollar, que sería un ideal eventualmente, o sea, o no, o sea, según la filosofía que tengamos respecto del consumo de sustancias, ¿no? Y otra cuestión es decir, bueno, el consumo va a seguir existiendo, eso trae problemas a la población, trae problemas precisamente a la salud, eventualmente a daños de tercero, etcétera, por lo cual vamos a reducir los efectos más negativos que tiene el consumo de sustancias. Y en ese sentido, por ejemplo, para basarlo y bajarlo un poco más a tierra, es lo que pasó en el contexto de la fiesta electrónica famosa de Time Rap, y después hubo algunas réplicas también en algunas provincias, ¿no? La población va, consume determinadas sustancias que generalmente no conoce cuál es la calidad de esa sustancia, cuáles son los compuestos de la sustancia, y eso crea efectos negativos para los consumidores que no son los deseados. El consumidor tiene una relación con la sustancia determinada que eventualmente busca un efecto, pongámosle, recreativo, lúdico, sedativo, etcétera. Ese es el efecto deseado. Pero motivo de la prohibición, al no saber cuál es la calidad de las sustancias que se consumen, precisamente los consumidores no tienen ese control porque el Estado no está abocado a controlar la calidad de las sustancias y las deja en manos del narcotráfico, del crimen organizado, su regulación. En ese sentido, lo que se pretende, por ejemplo, en algunos países, que no estamos hablando solo de experiencias europeas o de Estados Unidos, sino en algunos países como Colombia, México, lo que sucede, por ejemplo, es el análisis de sustancia in situ, ¿no? En el lugar, una persona puede acceder y analizar cuál es la sustancia que pretende consumir, y determinados especialistas en la materia, generalmente médicos, relacionados a la farmacología, le establecen cuál es la calidad de sustancia. Le dan la información a la persona respecto de la sustancia que va a ingerir. No solo al consumidor de esa sustancia, sino si eventualmente se detecta en un contexto determinado, como puede ser en una fiesta, pero también puede ser socialmente, se hacen campañas respecto de la detección de estas sustancias y la negatividad que tienen sus componentes para el consumo humano. Digo, no solo en la relación que tiene esa persona con el análisis de sustancias, sino socialmente también, pues por ejemplo vemos en algunos países como Holanda que se difunde con cartelería pública y demás, bueno, se detectó la presencia de esta pastilla, por ejemplo la Superman, que tiene un compuesto que es diferente al éxtasis y eso puede causar grandes daños o eventualmente la muerte. Y eso es una política de reducción de daños, o sea, no decir no consumas la pastilla, sino eventualmente sé consciente de los riesgos que produce el consumo de esta pastilla y vos vas a poder optar como una persona responsable y adulta, consumirla o no consumirla. Es una política mucho más realista, en cierto sentido, a decir, bueno, no, lo que tenemos que hacer es directamente promocionar el no consumo de sustancias y se acabó. Eso está fallido acá y históricamente en toda la política mundial que data de unos 100 años de prohibicionismo, ¿no? Ya está probado. O sea, para la gente de a pie, lo pongo en otras palabras, digamos, en el contexto, por ejemplo, de la como dijiste, la Time Warp, de una fiesta electrónica, se monta un pequeño laboratorio que en cuestión de pocos minutos analiza las sustancias que los mismos usuarios acercan para su análisis y detecta la calidad de la sustancia y ese conocimiento se hace público de inmediato, a los pocos minutos. Entonces los usuarios de esas sustancias van a tener la información de la calidad de esas sustancias que quieren usar. Exactamente. Más o menos así funcionaría. Sí. Esa es una de las políticas, por ejemplo, posibles dentro de ese contexto, ¿no? O sea, después también políticas de reducción de daño está, por ejemplo, algo mucho más básico, que es brindar información. Tal, ¿no? O sea, cual. Información respecto de la mezcla de sustancias, de cuáles son los efectos de las sustancias, de los tiempos que hay que esperar como para que hagan efecto determinadas sustancias, porque hay mucha población que, también motivo todo este tema tabú, del tema de la no información, del prohibicionismo, básicamente, o sea, no tiene la información suficiente como para tener una relación relativamente sana, entre comillas, con una sustancia, ¿no? O sea, que buscar el efecto deseado y no obtener eventualmente un efecto tan negativo como puede ser la muerte. O sea, La información es vital, o sea, es esencial como para que tenga, por ejemplo, lo que decía recién, o sea, lo que tarda una sustancia en hacer efecto. Quizá una persona consume una sustancia, no la produjo efecto en 10 minutos y consume de vuelta otra y consume otra. Quizá esa sustancia tiene un retardo en sus efectos, no sé, de 40, 50 minutos. Entonces, después, cuando las sustancias que fueron ingeridas le brinde un efecto, va a ser una sobredosis, ¿no? Ahí está. Y eso es por falta de información, ¿no? Falta de información que está ligada justamente a la política de prohibición, ¿no? Tal cual, porque la política de prohibición, o sea, tradicionalmente se basa en esa abstención, ¿no? O sea, no consuman sustancia y listo, ¿no? No se brinda información, no se brinda análisis de la pastilla en situ, no se brinda, por ejemplo, agua. No tenemos que propiciar, lo ven de esa forma, no tenemos que propiciar que la población consuma sustancias. Entonces están al libre albedrío cada uno de las decisiones que toman. Y bueno, y esos son precisamente los efectos que se causan, son grandes daños y como digo, o sea, en contextos determinados ha producido hasta muertes de personas, ¿no? Muy bien, perfecto. Mariano, por este breve contacto que tenemos, nos queda entonces sobre relieve el tema de la información, que tendría que ser parte de campañas permanentes, ¿no? De parte del Estado, que aparece como el gran ente tutor de la salud pública y, bueno, no solo en lo que afecta a terceros, sino a los mismos usuarios que hasta ahora han sido víctimas o que han sido objeto de persecución nada más. La información sobre todo y como uno de los principales factores para mejorar la situación de una sociedad que tampoco podemos imaginar desligada al uso de las distintas sustancias o drogas, como decías al principio. ¿Quién va a estar participando en la disertación mañana de tu mano, digamos? Mariano Fusero, y está también el Observatorio de Derechos Humanos. Tengo entendido que sí, que son organizadores. La disertación va a ser, por lo que tengo entendido, es a mía personal, y después van a participar varias organizaciones también que, a ver lo que decía al comienzo, va a ser un intercambio y un debate entre nosotros, público, por el cual llegar precisamente a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, brindar información, o por lo menos brindar una óptica determinada en la materia que sea disruptiva también, ¿no? En cierto punto, que no sea dentro del discurso homogéneo, que no ha brindado ningún resultado, ¿no? Entonces, precisamente, gente que nos consideramos medianamente capacitadas en esta materia, hace algún tiempo brindar alguna información como para que se someta al debate y llegar eventualmente a algunas conclusiones de las políticas públicas que se pueden establecer, ya sea a nivel local, como también el debate a nivel federal, ¿no? Perfecto. Mariano, te vamos a dejar en libertad de acción ya, recordándole a nuestra audiencia entonces que el día de mañana, 31 de marzo, a partir de las 18 horas, en Coronel Gil 353, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, vas a estar disertando entonces una charla pública sobre política de drogas, de la punición a la regulación. Gracias, Martín. Mariano, gracias. Gracias por la difusión. Bueno, abogado, diplomado en política de drogas, director del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Estábamos en contacto con Mariano Fusero. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés.